Breves delegacionales. La Secretaría de Protección Civil del gobierno capitalino informó que no hay lesionados por la caída de un techo de lámina al interior del Mercado Martínez de la Torre en la delegación Cuauhtémoc. Tras el colapso de una parte del techo de lámina de dicho mercado, el jefe delegacional Ricardo Monreal, quien acudió a realizar un recorrido en el mercado y a hablar con los comerciantes del lugar, señaló que se reforzarán las estructuras para evitar futuros accidentes. Protección Civil subrayó que el incidente ocurrió porque no se retiraron las láminas que fueron sustituidas, lo que ocasionó el vencimiento de una viga, el daño de una columna y la ruptura de tuberías de agua. El gobierno de la Ciudad de México convocó a participar en la licitación para contratar servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción de la línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario. La nueva ruta del Metrobús correrá sobre Paseo de la Reforma de Indios Verdes a Santa Fe y tendrá influencia en las delegaciones Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa. En las faldas del volcán Teutli, en Milpa Alta, se cosechan 9 de cada 10 toneladas de nopal que se producen en la Ciudad de México, las cuales son de alta calidad y se exportan a países como Alemania, Bélgica, España, Francia, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos y Suiza. Pese a ello, de las 300.000 toneladas de nopal que se cultivan al año en Milpa Alta, 60.000 no se venden, lo que representa una pérdida de 20% para los productores, destacó la directora general de Desarrollo Rural de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Adriana Contreras. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.